Estos son los titulares del domingo 29 de mayo. Rusia advierte que más ayuda armamentística a Ucrania empeorará la crisis humanitaria. Dinamarca proporcionará a Ucrania misiles antibuque Harpoon. La ONU insta a China a revisar su política respecto a los uigures de Xinjiang. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte que si se sigue dando más ayuda militar a Ucrania, la situación será más inestable y se agravará la crisis humanitaria. Putin conversó por teléfono el sábado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz. Según el Kremlin, Putin les advirtió del peligro que representa lo que describió como el inflamiento de Ucrania con armas occidentales. Macron y Scholz instaron a Putin a levantar el bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro. El mandatario ruso les contestó que su país está dispuesto a ayudar en la búsqueda de opciones para exportar grano, incluyendo el ucraniano, sin restricciones desde los puertos del Mar Negro. Sin embargo, insistió en que se deben levantar las sanciones contra Rusia para prevenir una crisis alimentaria mundial. Fuerzas rusas intentan cercar Severodonetsk, considerado como el último bastión ucraniano en la región de Lugansk. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el sábado que su ejército controla totalmente Limán, un centro ferroviario estratégico en la región vecina de Donetsk, aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de Severodonetsk. El Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que las fuerzas rusas podrían utilizar Limán como base para incursionar en Severodonetsk. Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, refrendó el sábado un proyecto de ley que elimina el límite de edad para el personal militar bajo contrato. Hasta ahora el límite era de 40 años para los ciudadanos rusos y 30 para los extranjeros que quisieran firmar un contrato de trabajo con las Fuerzas Armadas. Se trata de un sistema diferente al del reclutamiento de soldados. El viceministro de Defensa ruso explicó que el gobierno planea permitir la admisión de nuevos soldados bajo contrato de hasta 50 años de edad. Se piensa que el número de víctimas militares rusas está aumentando mientras la guerra en Ucrania deriva en un conflicto de larga duración. El Ministerio de Defensa indicó el 25 de marzo que 1.351 soldados habían muerto en combate en Ucrania. Desde entonces no ha hecho públicas más cifras. El 23 de mayo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que Rusia probablemente ha sufrido un número de bajas similar al de la Unión Soviética durante su guerra de 9 años en Afganistán, que fue de unas 15.000. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dio a conocer que su país recibirá de Dinamarca misiles antibuque Harpoon con la ayuda del Reino Unido. Reznikov dio a conocer este hecho el sábado en el sitio web oficial del Ministerio de Defensa. La agencia de noticias Reuters informa que actualmente se está procesando la recepción del armamento. A instancias de Ucrania, Dinamarca se comprometió a proporcionarle misiles Harpoon debido a que el bloqueo que ejerce la flota rusa en el Mar Negro impide exportar grano ucraniano. Reznikov dijo tener confianza en que el envío de armamento danés, junto con los misiles ucranianos Neptune, ayude a su país a liberar el mar y a hacerlo seguro nuevamente, así como a proteger de manera estable el puerto de Odessa. Una funcionaria ucraniana acusó a Rusia de estar saqueando metal de Mariupol, ciudad portuaria del sureste de Ucrania. Un barco ruso entró el sábado al puerto de Mariupol por primera vez desde que las fuerzas rusas se hicieran con el control de la estratégica ciudad este mes. La agencia de noticias estatal rusa TASS citó a un portavoz del puerto asegurando que el navío cargó unas 2.700 toneladas de metal para desplazarse 160 kilómetros al este y llegar a la ciudad rusa de Rostov-on-Don. La comisionada de Derechos Humanos del Parlamento Ucraniano, Ludmila Denisova, advirtió en las redes sociales que continúa el saqueo en los territorios ocupados temporalmente en Ucrania y acusó a Rusia de intentar exportar productos metalúrgicos de Mariupol, además de estar robando cereales ucranianos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a China a revisar su política hacia los uigures después de haber visitado la región autónoma uigur de Xinjiang. Bachelet ofreció una conferencia de prensa a través de Internet desde la ciudad china de Cantón el sábado, en el último de sus 6 días de visita al gigante asiático. La comisionada indicó que había estado 2 días en Xinjiang e inspeccionado una prisión y unas instalaciones a las que China califica como centro de educación y capacitación vocacional. Pekín señaló que ese adiestramiento forma parte de las medidas para impedir la proliferación del terrorismo. Bachelet indicó que había formulado preguntas y puesto de manifiesto su preocupación por la aplicación de las medidas antiterroristas y su impacto sobre los derechos de los uigures y de otras minorías, predominantemente musulmanas. Agregó que había exhortado al gobierno chino a revisar todas las políticas antiterroristas y de desradicalización a fin de asegurarse de que cumplen cabalmente con las normas internacionales de derechos humanos y no se aplican de manera arbitraria y discriminatoria. Bachelet hizo hincapié en que su visita no era una investigación, dejando entrever que había sido difícil captar en su totalidad la situación humanitaria de los uigures. Mencionó que el gobierno chino había acordado con su organismo establecer un comité para promover actividades de intercambio y cooperación sustanciales. El largometraje Plan 75 de la directora de cine japonesa Hayakawa Chie recibió una mención especial del jurado de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, un premio que se otorga a las películas debutantes. El filme tiene lugar en Japón en el futuro próximo cuando un programa gubernamental alienta a las personas mayores de 75 años a someterse voluntariamente a eutanasia a fin de paliar el rápido envejecimiento de la sociedad. La protagonista, una anciana, quien tiene que elegir entre la vida o la muerte, se pregunta por el sentido de la existencia. La película se proyectó en la sección Una cierta mirada que presenta obras con argumentos no tradicionales. En el festival, el actor surcoreano Song Kang-ho recibió el premio al mejor actor por su papel en Broker. El filme, dirigido por el japonés Koreeda Hirokazu, muestra el viaje de un grupo de personas reunidas por una caja de bebés en la que se deposita anónimamente a los recién nacidos que no pueden recibir cuidados. El gran premio, La Palma de Oro, se concedió a la comedia de lucha de clases Triángulo de Tristeza del director sueco Ruben Östlund. Y en fútbol internacional, el equipo español Real Madrid derrotó por 1-0 a su rival británico Liverpool y consiguió su 14º título de la Liga de Campeones Europea. El torneo, que decide cuál es el equipo más poderoso de Europa, concluyó el sábado en el estadio de Saint-Denis, cerca de París. El partido final se trasladó a Francia desde San Petersburgo, Rusia, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.